Lección 4 para el 25 de abril del 2020. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Sábado 18 de abril. Para el estudio de esta semana vamos a ver Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13, Romanos 2, 4, Primera de Juan 2, 15 al 17, Segunda de Corintios 10, 5 y 6, y Juan 5, 46, 47 y también Juan 7, 38. Para memorizar, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. No hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias. Sin embargo, el papel y la autoridad de la Escritura en la teología no son iguales en todas las iglesias. Este es un tema importante pero complejo que exploraremos al estudiar cinco fuentes influyentes diferentes que intervienen en nuestra interpretación de las Escrituras: la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. Estas fuentes desempeñan un papel importante en cada teología y en cada iglesia. Todos somos parte de varias tradiciones y culturas que nos impactan. Todos tenemos experiencias que dan forma a nuestro pensamiento e influyen en nuestra comprensión. Todos tenemos una mente para pensar y evaluar las cosas. ¿Cuál de estas fuentes o combinaciones de ellas tiene la autoridad final en nuestra forma de interpretar la Biblia? La prioridad que se le da a cualquier fuente o fuentes ocasiona énfasis y resultados muy diferentes, y en última instancia determinará la dirección de toda nuestra teología.